cambia por nada en el mundo. Dije después de esa noche, no te olvidaré. Hoy en mi cuarto el dolor se torna más profundo. No te quise fallar, pero fallé. Me estaba quemando.